Buenos días. Estaba haciendo al revés, ¿no? Dios les bendiga, es un grato honor que tenemos de exponer la palabra de Dios en esta mañana. Quiero que oremos, que el Señor sea quien guíe al vocero y prepare sus corazones, ¿les parece? Bueno, Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor, porque solamente por eso. Gracias porque amas la verdad, Señor, sobre todas las cosas. Y tu verdad es la que será expuesta en esta mañana, Padre. Guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. Ya hemos estudiado acerca de lo que es el nacimiento de Jesús, el nacimiento de Juan el Bautista. Vimos muchas cosas acerca de los cánticos de María por semejante acontecimiento, el anunciamiento de la venida del Salvador. Y hoy me corresponde hablar del capítulo 3. Nuestro texto va a estar del versículo 1 al versículo 20. Y va a hablarnos acerca de el mensajero, del precursor, Lucas, capítulo 3. La predicación de Juan el Bautista tiene un alcance, y es llevar al pueblo desde sus pecados al Salvador. Y eso es lo que sucedió con muchas personas que estamos aquí reunidas. Desde nuestro pecado, conocer la condición de nosotros y llegar a conocer al Salvador y decir: hoy, por la gracia de Dios, tenemos vida eterna en su nombre. Bonito comenzar así, ¿cierto? Hablando de ese mensaje que transformó mi vida, que transformó la vida de muchos de ustedes. En el capítulo 3, va a comenzar a hablar acerca de lo que era el hilo del pensamiento del capítulo 1, versículo 80. En donde dice que el niño crecía, y está hablando de Juan el Bautista, crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación a Israel. Juan permaneció en un lugar apartado, alejado de la sociedad, un ministerio que Dios le dio a Juan, especial y muy honroso. ¿Quiénes eran los padres de Juan el Bautista? Zacarías y Elizabeth. Zacarías y Elizabeth eran de la línea sacerdotal de Aarón. Zacarías era un sacerdote, ¿recuerdan ustedes cuando él queda mudo? Porque no le creyó al Señor el anunciamiento de que Elizabeth tendría un hijo. Entonces, Juan el Bautista tendría que sí o sí ser sacerdote, ejercer el sacerdocio, pero no lo hizo. Y vamos a comenzar leyendo acerca de lo que era el sistema de gobierno de la época. Lucas capítulo 3, versículo 1 dice: en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Taconite y Lisanías, tetrarca de Abilinia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. El sistema de gobierno, como lo está mostrando, habla de ciertos personajes. Y hay una palabra que usa ahí el escritor, y es la palabra tetrarcas. Significa cuatro regiones en las cuales estaba dividido el gobierno. Y por cada región había un gobernante. Y ahí lo citó, ¿no? De manera que era tan amplia la región que tendría que ser gobernada por hombres puestos por los romanos. Pero no solamente eso lo componían estos hombres, sino también la parte religiosa, que no es diferente a lo que es el día de hoy. La parte religiosa tenía que ver con un poder político también. No solamente ellos, sino también habían otros personajes, Anás y Caifás. El Señor en la antigüedad siempre había proporcionado y había dicho que el sacerdocio tenía que ser puesto o impuesto solamente por uno, sacerdote. Pero aquí habían dos, Anás y Caifás. Anás era quien había sido designado para el momento como sacerdote. Pero Caifás seguía siendo el sacerdote detrás, como dice, de bambalinas, por un poder político era colocado ahí. Caifás y Anás tenían mucho poder también económico. Era un grupo o un sistema de gobierno corrupto. ¿Se parece al día de hoy nuestro sistema de gobierno? Sabemos que hay corrupción, sí la hay. Y la habrá y la seguirá habiendo. Para esa época se dice que la responsabilidad que tenía Juan el Bautista por línea sacerdotal era que él también a esa edad, a los 30 años, tendría que también ser sacerdote. Y hay escritores que nos comentan que no lo hizo por la misma razón de corrupción, para tener un ministerio más honroso que el que vamos a mirar en esta mañana, el precursor de Cristo, el predicador, el pregonador de la palabra de Dios. ¿Qué mejor ministerio que ese? Y saben una cosa, la tenemos todos nosotros, precursores de la palabra de Dios, precursores de aquel que vino a salvar y sigue salvando vidas, proclamadores. Seguimos en el versículo 3. Y dice que él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Pero anteriormente estaba diciendo que él fue a un desierto, un lugar en donde pues no hay mucha gente. Y esto nos enseña de que los ministerios que se hacen no siempre van a ser en un lugar cómodo. No siempre va a ser en un lugar, como dice, servido para que usted solamente hable y ya. ¿Qué lo movió al Bautista ir a un desierto? El mismo Dios. Recordemos que el desierto siempre ha sido usado por el Señor para tiempos especiales, aún con el pueblo de Israel, que caminó bastante tiempo por el desierto, caminaron en dependencia a Dios. Y es allí donde se logran realmente los contactos especiales con el Señor, los tiempos especiales de silencio. Pero es que allí Juan el Bautista se estaba preparando para volver otra vez a las riberas del Jordán y atraer a la gente con la predicación. Ustedes se pueden imaginar un hombre proclamando y gritando el Evangelio y que nadie ponga cuidado. Es más, no había micrófonos. Y dice que Juan, en el versículo 3, fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Alguien sabe qué es un voceador? Voceador, no boxeador, sino voceador. El que grita las noticias. Eso ya no se ve hoy en día, ¿no? Pero antes la gente cogía el periódico y gritaba la parte principal de las noticias y escogían la más atrayente, ¿cierto? Que para comprar el periódico. Mataron a Jorge Eliezer Gaitán. Esa era la noticia boom del momento para los que estuvieron en ese tiempo. Yo no estuve, mi papá me contó. Mataron a Jorge, y claro, la gente se, ¿qué pasó? El famoso Bogotazo, ¿cierto? Y exactamente, el voceador no estaba mintiendo, estaba diciendo la verdad. Y Gaitán murió. El comienzo de Juan el Bautista era gritar y decir: voz que clama en el desierto. Juan no era la palabra, él era la voz prestada. El vaso usado por el Señor para gritar: arrepiéntanse. porque el reino de los cielos se ha acercado. Ante ese anunciamiento, pudieron haber personas que accedieron, ¿cierto? Como otros que negaron, otros rechazaron, y otros fueron a buscar y a mirar quién era el que estaba hablando y qué era lo que decía. Dice que esta predicación llegó a oídos del gobierno de Herodes y de todo el sistema político. Claro, las noticias se riegan fácil, ¿cierto? Y más si dicen, este está hablando de alguien que dice que va a venir y no sabemos quién es. Pues ellos enviaron una delegación de hombres, también religiosos, fariseos, saduceos, escribas, a mirar qué era lo que este hombre estaba diciendo. Pero leamos el versículo 4. Y Juan nos va a contar de dónde venía esa profecía, de dónde venía ese pronunciamiento de la palabra de Dios. Como está escrito, decía Juan el Bautista, en el libro La Palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Dice que así estaba escrito. Esa es una expresión hebrea para decirnos que se introducía en estos libros acontecimientos del Antiguo Testamento. Así está escrito. Así fue en el pasado, como hoy en día se está cumpliendo. Dice que así estaba escrito en el libro de Isaías, la palabra de Dios viva. La palabra biblos significa biblioteca, de la que hoy tenemos la palabra Biblia. Eso era lo que estaba intentando decir Juan el Bautista, de dónde venía la palabra de Dios, de la parte divina, qué era lo que él tenía que expresar. Y aquí está hablando algo acerca de lo que es una voz clamando acerca del arrepentimiento. ¿Y cómo era el ejercicio externo? Con el bautismo en agua. No vamos a pensar en el bautismo que nosotros realizamos aquí, es muy diferente. Y tampoco vamos a pensar en el bautismo más adelante de lo que Jesús sí venía a hacer, otra clase de bautismo. Ese bautismo del que se habla, de Juan el Bautista, era un bautismo para arrepentimiento, para preparar el camino del verdadero bautismo que practicaría o que nos enseñaría el Señor Jesús. Dice que prepare el camino. En los tiempos antiguos también los siervos preparaban todos los caminos por donde venía la realeza, y todos limpiando el camino y preparándolo para que no hubiesen tropiezos por donde el rey o la realeza iban a pasar, hasta donde él llegara, todos alistando el camino. Preparad el camino. Y aquí es lo que Juan estaba diciendo, llevando al corazón de toda la gente, la cual proclamaba arrepentimiento, preparando el corazón para el momento de la llegada de Jesús. Dice que hagan sendas derechas. No solamente Juan preparando el camino, sino Juan también hablándole a los congregados que escuchaban, de también preparar sus corazones. Versículo 5 dice que todo valle se llenará. Está hablando acerca de la gracia establecida de quienes creerían en el Evangelio, pero que también los collados, las partes altas, también caerían y quedarían todos en un mismo nivel. Habla de la soberbia de quienes no accederían al Evangelio, de quienes rechazarían, de aquellos, todos estos que vamos a mirar a continuación, que venían con un pretexto, con una excusa. Lo que me está diciendo, quizás en esta mañana, muchos de los que están aquí vienen con esas expectativas. Muchos vienen a recibir la palabra de Dios con alegría, decir, me quiero nutrir, quiero crecer, quiero escuchar, quiero obedecer. Pero quizás hay otro grupo en otro sector de este lugar que piense, vine porque estoy acompañando a mi pariente, pero no me interesa. Quizás vienes y escuchas la palabra de Dios y estás diciendo, ¿saben que sí? Hoy entendí lo del verdadero arrepentimiento. Hoy entendí lo que es realmente ser salvo. Y Juan el Bautista tenía toda esta clase de gente reunida ahí mirándole, unos pensando, otros haciendo preguntas. El versículo 6 me impacta mucho, porque los deja a todos y nos deja a todos sin excusas, ¿sí? Versículo 6 dice: y verá toda carne la salvación de Dios. Hoy la palabra de Dios terminará haciendo un llamado, así como lo estamos exponiendo en este momento. Compartíamos en la cena del Señor acerca de la gracia del Señor, de la sangre que limpia el pecado, del pecado que trae consecuencias graves, como el infierno, como la condenación eterna. Pero no quedan excusas allí. Toda carne verá la salvación de Dios. Todos quedarán expuestos ante la salvación de Dios. La cuestión es, ¿qué haces con esa salvación? ¿Lo escuchas? ¿Lo tratas de comprender? ¿Sabes que hay un Salvador? Pero te vas y te alejas y no quieres saber nada del Evangelio. Pero no quedan excusas. El 7 dice: y decía a las multitudes. Y de aquí vamos a mirar acerca de esos receptores. Decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. ¿Qué les dice? Unas palabras fuertes ahí, ¿sí? Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Cuando Juan estaba bautizando y estaban llegando y todos accediendo al arrepentimiento, llega un grupo, ese grupo que venía como por curiosidad, religiosos, fuertes, malintencionados, y Juan el Bautista los ve y se dirige a ellos y les dice: generación de víboras. ¿Qué es una víbora? La víbora me habla acerca de la astucia, ¿cierto? La víbora me habla acerca de alguien que es sagaz para atacar. ¿De qué más nos habla la víbora? Dice que son personas que usaban un disfraz. Y ustedes van a ir identificando a estos hombres que estaban ahí frente a Juan el Bautista. La serpiente suele permanecer en un estado inmóvil en el desierto, como tipo una rama quieta, en donde alguien llega y la toca y muerde. Se camufla para atacar. Y de esa manera cazan a sus víctimas. Los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Una secta política, religiosa, de la comunidad judía. Era un grupo predominante, con mucha influencia, conformado a la clase y en su mayoría a ser superiores a los demás. A hacer cosas que los demás no podían hacer, a imponer cosas que ni ellos mismos podían hacer. Los fariseos, como la frase muy típica usada para nosotros hoy en día, para decirle a usted mentiroso, dice: no sea fariseo, ¿cierto? Esos eran ellos, mentirosos, incumplimientos totales de la ley, pero a perfección la sabían, ¿no? Estos hombres sumamente religiosos también pregonaban y tocaban trompeta, como lo escuchamos también en otras partes de los evangelios, de decir: yo soy el que hago, yo ayuno, ¿sí? Yo ofrendo, yo hago oraciones largas. Y recuerdan ustedes el hombre que estaba ahí al lado de él, orando, y el hombre diciéndose: propicia mi corazón, y el otro estaba diciendo: ¿y este qué? Si solamente Dios me escucha a mí, si solamente Dios se conecta con los religiosos de la época, no con cualquiera. Esos eran los fariseos que venían a visitar y no a ser bautizados por Juan. Porque si no, Juan les hubiera dicho, ah, están arrepentidos, al agua, patos. Pero no fue así. No solamente ellos, sino también los saduceos. Los saduceos también eran religiosos fuertes, bastante materialistas, ricos, y tampoco creían en lo que era la muerte y resurrección del alma. Por tanto, frente a Jesús, cuando Jesús hablaba acerca de la resurrección, ellos se enfurecían. Y ellos eran los que atacaban a la persona del Señor Jesús cuando Él decía, yo soy Dios, y yo el tercer día voy a resucitar. Destruí este templo, y ¿te acuerdan? Los saduceos y los fariseos estaban allí simplemente por curiosidad y para llevar una noticia a sus gobernantes. Miremos el versículo 8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por profeta, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. ¿Qué es hacer frutos dignos de justicia? De arrepentimiento, perdón. Es mostrar realmente lo que usted quiere vivir o desea vivir. Y sabemos, la palabra de Dios dice que por los frutos nos conocen. Y nosotros vamos a mostrar lo que somos por dentro. Tú puedes decir y predicar y hacer lo más bonito que quieras en tu vida. Representar al Señor Jesús en tu vida. Pero solamente cuando hablas, no cuando practicas. Los frutos dignos de justicia me hablan acerca del fruto que yo tengo que estar dando como creyente. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor. ¿Eres una persona amorosa que vives en armonía con los demás? ¿Gozo? ¿Eres un creyente que muestras el gozo de la salvación? Hay muchos creyentes que en este momento no tienen ese gozo de la salvación porque viven en pecado. ¿Paz? No pueden estar en paz. ¿Qué paz pueden tener con Dios cuando están desobedeciendo sus leyes? Mansedumbre. Si miramos a Jesús, en lo que hacemos y en lo que Él hizo, no la tenemos. Porque al primer momento en que nos buscan para atacarnos, para herirnos, o para decirnos una mala palabra, o para tener un mal comportamiento con nosotros, respondemos. ¿En cuál íbamos? Mansedumbre. ¿Qué sigue? Amor, gozo, paz. Paciencia. Paciencia. Me sacan de casilla fácil. Y respondo mal. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando miramos a la persona del Señor Jesús en sus escritos, vemos cómo era Él y cómo Pablo y Pedro nos hablan acerca en sus cartas acerca de lo que es vivir la santidad. Pero en especial Pablo en Gálatas capítulo 5, 22 nos está haciendo referencia acerca del fruto del Espíritu Santo. Y allí está Juan el Bautista proclamando el arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Sí? Frutos dignos de arrepentimiento. Y les dice, ahora no me vayan a comenzar con excusas, porque ellos dijeron, siempre decían, tenemos a nuestro padre Abraham. Y saben que la salvación no es por herencia, ¿o sí? ¿Tú eres salvo porque tu abuelita es salva? ¿Tú eres salvo porque tu papá es salvo? ¿Tú eres salvo porque tu amiguito del colegio es salvo? No. La salvación es individual. Y allí ellos estaban diciendo, somos de nuestro padre Abraham. Es decir, nuestro linaje es de un hombre que conocemos muy bien, un hombre de Dios, que guió al pueblo de Israel, Dios lo usó. Entonces ellos se inflaban su pecho y levantaban los hombros y decimos, es que somos de parte de Abraham. ¿y tú no eres de parte de Abraham? Nosotros también decimos que nuestro padre es Abraham también. No por linaje, sino por la parte espiritual que el Señor nos concede ver. ¿De dónde viene la salvación? De todos los tiempos. Entonces, ¿creéis que sois hijos de Abraham o ya sois hijos de Dios? ¿Creéis que los hijos de Dios son engendrados por sangre y carne o por la obra del Espíritu Santo? Ahí hay una respuesta, ¿cierto? Por obra del Espíritu Santo tenemos nueva vida. En el versículo 9 dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa. Y ahí está hablando de los frutos que no darían. Todo árbol que no da buen fruto, ¿qué hacen? Lo sacan, lo queman y lo echan en el fuego. Lo que ellos tenían que mostrar era el fruto de arrepentimiento, mostrar por qué estaban arrepentidos. Y por supuesto que si no mostraban ese arrepentimiento, pues no estaban ellos queriendo llegar al tiempo de preparar sus corazones para la venida del Salvador. Por tanto, son palabras fuertes de juicio para los que no creen. Y por supuesto, no estarán dispuestos nunca a dar señas de frutos si primero no está su corazón, la persona del Señor Jesús. ¿Entendemos eso? Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8, como que Pablo nos ayuda a entender un poco más acerca del engaño y el autoengaño de quienes dicen vivir vidas que agradan a Dios. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Esa palabra me la dijo el Señor esta semana, hoy, me dijo Edgar, cuidado con burlarte del Señor. ¿Quién pierde? Yo. El Señor se entristece, sí, porque Él ama a sus hijos, no ama su pecado. Y se interrumpe la comunión con Él. Entonces, pues, Pablo le dice: no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso ciega. Todo lo que tú admites en tu corazón, eso vas a cosechar. Y hoy hay muchos creyentes entristecidos, tristes por la forma en que han pecado, sin dárseles nada. Hasta el momento de ser confrontados con la palabra del Señor, con el Señor mismo, y de decir: realmente esperé tanto tiempo para mostrar arrepentimiento y no lo hice. Pero llega el momento en donde se muestra el resultado y es trágico. Timoteo, en su segunda carta, habla acerca de esas personas que Pablo tenía a su lado y le fallaron, como Alejandro. Dice: Alejandro me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Y fue un hombre que apostató de la fe. Apostatar de la fe es aquel que aparentemente ha creído en la palabra de Dios, aquel que aparentemente ha hecho una confesión de fe para salvación, pero que en un momento dado de circunstancia difícil abandona y da la espalda. Eso es ser un apóstata. Y por supuesto, lo tenemos que decir así llanamente y rectamente: no son creyentes. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, no te escandalices cuando veas que un creyente de años sale de esta congregación y está en el mundo, está tomando, está haciendo todas las porquerías que hace un inconverso. Inmoral, por supuesto. No era creyente. Juan lo dice, ¿no? Aquel que practica el pecado no es de Dios. Es diferente, siempre lo voy a decir, tengo ese concepto, y es diferente practicar un pecado a pecar accidentalmente. ¿Entendemos eso? Es mejor que sea accidental que propuesto por ti mismo y planeado por ti mismo, porque estás en la práctica de un pecado. ¿Hay pecados que no quieres soltar? ¿Hay pecados que convives contigo? Bien, vamos a avanzar. Del versículo 10 al 14, vamos a mirar la reacción de otros oyentes. Versículo 10 dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Ya está hablándole a esta clase de gente, política, sinvergüenzas, y les está dando lo que realmente ellos van a vivir si rechazan el Evangelio. Le está hablando a toda la congregación al arrepentimiento. Pero hay otro sector que dice, entonces, ¿qué debemos hacer? Versículo 11 dice, y respondió y les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Esto estaba dirigido a lo que era la avaricia reinante del momento. Entonces, fíjense ustedes toda la clase de gente que tenía ahí. Entonces, le dicen, entonces, Juan, ¿qué hacemos? Pues Juan dice, pues si ustedes quieren mostrar arrepentimiento de sus corazones, pues comiencen a darle a los que no tienen. Al que tiene una, el que tiene dos túnicas, déle al otro que no tiene. Si usted tiene bastante comida, pues déle al que no tiene. Eso es muestra de fruto de arrepentimiento, del cambio de un corazón. Arrepentimiento, que es la palabra metanoia, que es cambio de mente, es 180 grados ir en dirección contraria a como yo iba y pensar de la forma correcta. En el versículo 12 dice, vinieron también unos publicanos, otros pacientes, yo diría por ahí, ¿no? ¿Quiénes eran los publicanos? Los encargados de recolectar el tributo, los dineros, ¿cierto? Todo lo que demandaba dinero, y eran de por sí vistos como personas ladronas. Un publicano era visto así, eran deshonestos. Bueno, viene ese publicano también para ser bautizado por él y le dice, maestro, ¿qué haremos? Y a ese publicano le dice, no exijáis más de lo que está ordenado. O sea, no coloques más impuestos sobre los demás. A cada cual le está diciendo lo que debe hacer. Los publicanos solían ser personas muy ricas, millonarias, de un estatus alto, y se encargaban de eso, de cobrar impuestos más de lo debido, de inventarse impuestos, otro impuesto más. Pero no solamente venían publicanos, sino también estaba la guardia romana. Y los soldados, dice el versículo 14, le preguntaron, ¿qué haremos? Y le dice, no hagáis extorsión y vive con el sueldo que tienes. ¿Cuántos policías no se paran por ahí a hacer disquepartes? ¿Cierto? Y están alcanzados de dinero porque es que el sueldo no les alcanza, entonces necesitan hacer ¿qué? Extorsión, ¿cierto? Sacar la tajada ahí. La mordida, muy bien. Y como que Juan les conoce el corazón a cada uno, ¿no? Y fíjense que ninguno de ellos chistó nada. Cada uno dijo, ve. Guardaron silencio. También le preguntaron los soldados. Y él le respondió, no sean violentos con la gente tampoco. Y no intimiden a los demás por ser la autoridad. En el versículo 15... dice, como el pueblo estaba en expectativa y preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, yo quiero que complementemos ese texto que estábamos leyendo con el Evangelio de Juan. Un momentico, vayamos allá. Juan, capítulo 1, versículo 19 en adelante. Y en Juan va a ser un poco más específico otras preguntas que le hicieron a Juan el Bautista. Versículo 19 dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a sacerdotes y levitas para que le preguntaran. La primera pregunta, ¿tú quién eres? Dice el versículo 20, confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Y lo que yo quiero que miremos a medida de estas preguntas y respuestas es ver qué respuestas voy a dar cuando se me haga una pregunta como esas. ¿Sí? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Puedes decir soy un hijo de Dios? Bueno, hay credenciales. Y él decía, confesó y no negó, no, yo no soy el Cristo. Yo soy uno que clama, una voz que clama en el desierto, pero yo no soy el Cristo. Dice, y confesó y no lo negó. Qué tentación tan terrible, ¿no? Que le digan a usted, ¿usted es el Cristo? Y decir, claro, a la orden, ¿qué necesita? No. ¿Podría Juan el Bautista decir eso? Sí, claro, yo soy el Cristo. Le decía, no, confesó y no negó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? ¿Elías? Segunda pregunta, ¿quién era Elías? Bueno, Juan el Bautista, en todo lo que él estaba haciendo, y la gente lo veía, decían, este se parece a Elías en lo que hace. Elías era un hombre que confrontaba el pecado de los demás. ¿Recuerdan ustedes a Jezabel, la esposa de Acán? Acá, mujer terrible, dice que denunciaba el pecado de ellos, denunciaba el pecado de los profetas, y no le importaba si tenía que responder con su vida, él lo hacía. Pero dice que en ningún momento abrió su boca para adorar a los Baales ni rendirles tributo, antes de mostrar quién era Dios y su poder. Cuando exterminó a esos 50 profetas. ¿Eres tú el profeta Elías? Elías habló con poder. Elías habló de parte de Dios. Y Juan el Bautista estaba haciendo algo así. Pero aún así, él no era el Elías. Tenía todas las características de un Elías. La pregunta en esta mañana, ¿eres tú un Elías? Que cuando quieres mostrar el Evangelio, quieres mostrar en tu vida, confrontar con el Evangelio, lo haces con poder y sin vergüenza, simplemente mirando que haces lo correcto delante de Dios. ¿Eres tú el profeta? Otra pregunta. En Deuteronomio capítulo 18, estaba hablando acerca, Moisés estaba hablando acerca del profeta que habría de venir. Y todo ese capítulo y los tiempos de Deuteronomio, Moisés estaba mostrando ya a la persona del Señor Jesucristo. Y estaba hablando de ese profeta que habría de venir en un futuro. Y como ellos eran conocedores de las Escrituras, estos hombres que estaban ahí frente a Juan, le dice, ¿acaso tú eres ese profeta que prometió Moisés? Y él que les dijo, respondió, no soy ese profeta. Versículo 22, ahí estamos en Juan, capítulo 1. Otra pregunta, como que ya se les estaban acabando las preguntas, ¿no? Y la paciencia. Pues, ¿quién eres? Les dicen. Tenemos que ir a rendirle cuentas a nuestros gobernantes. No nos podemos ir de aquí sin saber usted quién es. ¿Qué dices tú de ti mismo? Pregunta para todos nosotros en esta mañana. ¿Qué dices tú de ti mismo? ¿Quién eres? ¿Creyente, hijo de Dios, hace cuántos años? ¿20? ¿10? ¿5 años? ¿El año pasado conociste al Señor? ¿Y qué clase de creyentes eres? ¿Qué frutos estás dando y demostrando que si eres un hijo de Dios? Lo que quiero es que miremos esto, la veracidad y la humildad con la que Juan el Bautista está afrontando estas preguntas. 23, como que ahí les da una luz, ¿cierto? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo soy el micrófono del Señor, porque yo no soy la palabra, ni yo soy el Cristo, ni yo soy Elías, ni yo soy el profeta, yo soy uno como nosotros, que clama y que lleva el Evangelio. Esta mañana veíamos en una de las clases de misiones acerca de los vasos que Dios quiere usar para su obra. Y necesita vasos limpios, no vasos sucios. Y teníamos el ejemplo del vaso con telarañas y el vaso limpio para ser servido. ¿Cuál usarías? Pero queremos tomar en el vaso sucio, con telarañas, con porquerías, y nos lo tomamos ahí. Vasos que honren su nombre. Versículo 24, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y el 25 dice, y le preguntaron, y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no crees que eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno quien vosotros no conocéis. Y vamos a mirarlo después de este pasaje, la próxima predicación, que Jesús estaba cerca. Y aparece en escena y es bautizado por Juan el Bautista. No solamente Juan estaba diciendo, ya viene, ya se acerca, sino que está en medio de ustedes y ustedes todavía no lo conocen. Pero el deseo de Juan es darlo a conocer. Por eso él dice, yo no soy el Cristo, uno que viene después de mí, que es más poderoso que yo. Versículo 16, vamos a nuestro pasaje en Lucas otra vez. Dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Los esclavos de la época eran los que desataban el calzado de sus amos. Pero Juan está diciendo, yo ni soy digno, imagínense, en desatar el calzado de nuestro Señor. No soy digno de hacerlo. ¿Quién soy yo? Desatar el calzado era símbolo de humildad, de humillación, de someterse a la autoridad que es Jesús para nosotros. Y hablamos del señorío de nuestro Señor. Versículo 16 dice al final, si no era digno de desatar el calzado, la correa de su calzado, él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo los estoy bautizando con agua, ¿cierto? Para arrepentimiento. Pero ¿qué es esto del bautismo de arrepentimiento? Perdón, el bautismo en el Espíritu y bautismo en fuego. Son dos clases de bautismos. Y eso lo vamos a cotejar con los siguientes versículos. Recordemos a qué clase de personas está dirigiendo Juan el Bautista. Cuando habla del bautismo en el Espíritu Santo, es el bautismo para salvación, es la salvación misma. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo entrando a morar en esa persona, en el nuevo creyente. Podemos decirle tú eres salva, podemos decirle tú tienes el bautismo del Espíritu Santo porque está en ti. Eso es lo espectacular de la gracia de Dios. Pero cuando habla del bautismo en fuego, está hablando de juicio. De manera que no podemos estar diciendo que el creyente será bautizado con Espíritu y con fuego, porque estaríamos diciendo algo contradictorio, ¿cierto? Y ahí se está refiriendo a estos hombres impíos, que sí tendrán su parte, como dice, en el lago de fuego, hirviendo, el infierno, real, real. Dice el versículo 17, su aventador, es decir, su grillete o su herramienta para quitar y para sacar y para separar lo que es el trigo. Dice, su aventador está en su mano, su herramienta, y limpiará su era y recogerá el trigo, los creyentes, en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará para los impíos. Eso explica las dos clases de bautismo de las que está hablando ahí Juan el Bautista. Y el versículo 18 dice: con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. ¿Eran buenas nuevas? ¿Sí? Si decimos que sí, nos van a decir, uy, ¿qué está diciendo? ¿Eran buenas nuevas? Sí, para el que quería escuchar lo que debía escuchar y con agrado aceptar. Pero no eran buenas para los que eran curiosos. No me interesa, no es bueno para mí. ¿Cierto? Seguimos hablando de las diferentes clases de grupos a los que se estaba dirigiendo Juan el Bautista. Las buenas nuevas para nosotros es el Evangelio. Es la palabra de Dios. Es el pescador que yo tengo que ser. Juan el Bautista. Los discípulos también enseñaron a cómo pescar. Les enseñaron a cómo pescar. ¿Somos pescadores realmente de almas? ¿Voceando el arrepentimiento de pecados para salvación? ¿Qué es mejor ahora? Porque apareció la persona del Señor Jesucristo. Y Él sí bautizó en fuego y en espíritu a quien quiso rendirse delante de Él y aceptar la salvación en forma gratuita para la redención de su alma. Y en el versículo 19, como que, si ustedes lo leen, dicen: entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, su mujer, de Felipe, y uno dice, ¿y qué tiene que ver esto con lo que viene hablando? ¿Cierto? Porque tenemos que terminar acerca de lo que es la predicación de la palabra de Dios, y que tenemos que terminar acerca de lo que es reconvenirnos entre creyentes, lo que es rendirnos cuentas, lo que es en ver a tu hermano que está mal y decirle no está bien, y te confronto con la palabra de Dios. Tenemos la autoridad de hacerlo entre los creyentes, demostrarlo. Juan no solamente predicó el Evangelio, sino que confrontó el pecado, ¿sabe de quién? Nada más ni nada menos que el hombre más poderoso del momento, de Herodes. ¿Qué le dijo? La mujer con la que estás viviendo no es tu mujer. Se la quitaste a tu hermano, Felipe. O sea que estabas en incesto. Estabas en un pecado de inmoralidad. Le estaba diciendo a Herodes. ¿Le tembló la mano? No. Porque estaba diciendo la verdad. Y esto provocó que Herodes sintiera el, ¿cierto?, el ego, el orgullo de decir, ¿y por qué me viene a decir eso? ¿Usted quién es? ¿Y a dónde lo mandó? A la cárcel. ¿Y después cómo murió? Por complacer a Herodías, la hija de su mujer. Dicen que ella hizo un baile muy hermoso que impresionó a Herodes, y Herodes le dijo, pídeme lo que quieras. Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Y esa fue la manera como murió Juan el Bautista. Nuestro texto termina ahí. Y hermanos, yo quiero que nos confrontemos en esta mañana con algunas preguntas como conclusión. Pueden haber muchas más preguntas, pero la primera de ellas es: cuando la fe es probada en mi vida, ¿qué fruto doy? ¿Cómo es probada tu fe? ¿Y de qué maneras es probada la fe del creyente? Entonces hablamos de las pruebas, ¿cierto? De las circunstancias difíciles en donde tengo que mostrar el carácter y el talante de un verdadero creyente que no se mueve de los principios que el Señor le enseñó y que usted mismo arraigó y abrigó un día en su corazón. No lo puede negar. La tentación que el Señor permite, mas no tienta a nadie, hagan bien la diferencia, puede hacer que un cristiano también sucumba de sus principios, porque no aguanta. Pero el Señor tiene siempre respuestas. No hay tentación que no sea sobrehumana. Toda tentación puede salir avante, o sea, todo creyente puede salir avante de cualquier tentación que tenga, porque el Señor lo prometió. Hay salida. El que no quiere es porque no quiere. Sencillo. El que no quiere salir de ahí es porque no lo desea y quiere seguir viviendo su pecado. De manera que es probada nuestra fe una y otra vez. ¿Cuál es tu respuesta? Cuando Juan dijo, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, ¿qué te dice a ti? ¿Qué me dice a mí? Como decía Juan, no te creas ni te enorgullezcas por el cargo que tienes. No te creas ni te enorgullezcas por la posición espiritual que tienes dentro de la iglesia. ¿Tú eres el Cristo? ¿Tú eres Edgar? ¿Y Edgar quién es? No es muy famoso, pero es un hijo de Dios, ¿sí? Y tiene que mostrar frutos que glorifiquen a nuestro Padre. Ese eres tú también. Tercero, ¿estarías dispuesto a padecer por la verdad? Juan, podríamos decir, oiga, terminó mal, pobrecito Juan. ¿Dónde está Juan el Bautista hoy en día? Sí, porque está en la gloria, por supuesto. Obedeció y llevó el Evangelio. Así tuviese que morir confrontando el pecado de otros. Cuando tú confrontas el pecado en la vida de otros, claro, primero haciéndote un examen tú mismo, porque como dicen, tú que tienes en tu ojo más grande una madera grandísima, mira la paja de tu hermano. Pero eso no nos exceptúa de que el creyente que vive en santidad puede exhortar al hermano que está mal. Gálatas 6 comienza diciendo, vosotros que sois espirituales, reprenderle con espíritu de mansedumbre, pero ten cuidado porque tú también puedes caer si no lo haces bien. ¿Somos todos espirituales quienes hemos creído? Sí, tenemos el poder del Espíritu Santo para hacer eso. Ay, es que pobrecito mi hermano, yo no le hago ni le digo porque es que se pone bravo. Si le digo que se equivocó y que está pecando y que lo que tiene ahí no es su esposa, se va a enojar conmigo y ya no es mi amigo. Hay muchos creyentes que dicen, yo no me quiero meter en problemas. Error. Porque el Señor te pide cuentas de tu hermano también, de llamarlo a cuentas. Pero ojo, no ser jueces de nadie, ni de ser personas que decidamos por la vida de otros, no. Es mostrar el amor, el afecto, la mansedumbre, pero la firmeza en la exhortación. Eso hizo Juan el Bautista. Y por último, Dios castiga la incredulidad de los que rechazan el mensaje de la salvación. ¿Eres tú esa persona que quizás hoy salgas de este lugar y rechaces esta oferta de salvación? ¿Es buena esta oferta? ¿Sí o no? Es buena. No te da ningún dinero ni ningún valor. No te trae retribución económica, pero te da lo mejor que puedes recibir, que es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Lo harás? Vamos a orar. Padre, gracias porque Juan nos enseña estas verdades. Pero en todo esto eres tú, Señor, el mejor y el más interesado de que las personas te conozcan. Gracias porque nos exhortas cada vez con tu palabra. Pero llegamos al punto en donde la salvación es expuesta una vez más ante quienes han llegado en esta mañana. Quizás han escuchado tu voz por primera vez. Quizás han entendido el mensaje hoy del Evangelio. Entender que el pecado separa de Dios, que el pecado lleva al infierno, que el pecado paga mal. Y es ahí donde se debe reconocer y entender que eres pecador y que así como estás vas al infierno, pero que también miras que hay un Dios de amor, un Dios que decidió un día enviar a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por ti. Te animo a que no rechaces esta oferta en esta mañana, que le aceptes en tu vida, que reconozcas tu pecado, pero que le aceptes y le digas, quiero ir a la gloria contigo, quiero aceptar a Cristo como mi Salvador, que me limpie de mis pecados. Solamente tú lo puedes hacer. Y la invites a entrar en tu vida. ¿Lo harás? Gracias, Padre, por tu verdad, por tu bendición, por la salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.